acércate más, acércate un poquito más. Yo te quiero cerca de mí y tu cuerpo quiero sentir. Tu cuerpo bello, mami, yo quiero sentir. Y siempre yo deseo estar cerca de ti. Tú tienes lo que quiero, dámelo, mami. Me parece saber bien lo que es bueno para mí. Cuando siento tu cuerpo no es resistir. Me siento como nunca, me siento feliz. Soy como un baby, give it to me, please, ay, mami. Yo quiero ser tu amante, tu papi. Eres mi amor, bella, mami. Show you the way.